En este momento, María Julia está transando con Cavallo, que tranza con Menem, que tranza con Manzano, que tranza con Ditela, que tranza con Grosso, que tranza con Porto, que tranza con... Una vez que María Julia negocia un lugar en el poder, se niega a abandonarlo. Desde allí provoca molestias, escándalos y todo tipo de desastres. Que tranza con Vico, que tranza con Hernández, que tranza con Toma. María Julia ya tiene 3 cargos y aspira a que la procesen por un cuarto. Que tranza con la Sardini de Cubría, que tranza con Amira, que tranza con Caserta. Una vez que María Julia entra, es imposible que se vaya. María Julia, que su próximo escándalo no te sorprenda. Que tranza con el soldado Chamamé, que tranza con Roberto Galán, que tranza con Tony Cuozzo, que tranza con Viale, que tranza con Bella.